Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente, a ver de nuevo. Hola, buenas noches. Sí, perfecto, lo escucho con un eco, pero le queda bárbaro. Le queda bien, ¿no? Le luce. Le queda muy bien. Amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo, en este caso sin titulares, porque ha sido tantas las noticias que sería injusto resignar una por otra. Exactamente. Imposible. Estuvo Chávez en nuestro país, amigo. Realmente pasó con el visitante bolivariano. El banco, la agencia de viajes Monóculo. Exactamente, en una fusión con el banco de órganos. Ya tenemos todos los viajes prontos en la valija. La valija viene diplomática, la de La Plata ya hablaremos. Drama mundial, le hackearon la casilla de correo a Eunice Castro. Los gringos ya son fans de Uruguay. Chupeta en nuestra tierra. Todo esto y mucho más, y lo que se nos va a ir ocurriendo a lo largo de estas dos horas, ustedes serán testigos preferenciales. No se alejen de su monitor, ajusten bien su silla, porque aquí comienza Monóculo. Acaríciame en su suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere dos horas más, porque aquí comienza Monóculo. Buenas noches, Mario, ¿cómo está? Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches, Flavio. Bien, bárbaro. Exactamente. Un domingo espectacular, ¿eh? Un domingo que daban ganas de quedarse acostado de repente. Yo tuve actividad. ¿Por qué? Yo tuve actividad porque tuve reencuentro de ex compañeros del colegio. Ah, usted es verdad, usted... Hoy, en este caso, sí, nos reunimos a festejar el término del año. Ajá. Y lo hacemos ahora porque Después se complica, vio que no hay lugar. Es verdad, después en diciembre ya se hace... Además se hace pesado de repente encontrarse con gente de otros años. Y de otros ambientes. Quienes estamos obligados a transitar más de un ambiente, porque por ejemplo, nosotros hacemos negocios con la gente de poder, pero le vendemos al picherío. Es verdad. Entonces, muchas veces uno se puede encontrar con un cliente, entre comillas, y se hace difícil ser honesto. Manejarse, entonces tiene que ser, fingir un poco de simpatía, cuando lo que uno quiere... que no tiene ni idea, exacto, que no sabe, digo, son mundos totalmente paralelos, uno no tiene conocimiento de la realidad. Lo bueno es que a veces también se puede hacer negocio con el picherío. Es que justamente lo que le digo, uno le vende al picherío, pero... Pero además de venderle... Usted dice, claro, comprarle también. Comprarle a veces. Bueno, yo le compré la casa de Parque del Plata, se la compré a uno que estaba... En la lona. Ahorcado con las deudas. Y qué caserón, ¿eh? Y qué caserón, barato. Caserón, impresionante. ¿Usted se acuerda, no? Sí, no, espectacular. Dos plantas, una de las pocas casas que tiene dos plantas en Parque del Plata. Es verdad, fueron $8,000 a la mano. Me acuerdo como si fuera hoy que me pedía, no, deme 10, por favor, Nastalina, arréglese con 8. Se está muerto de hambre, hombre, agarre 8 y aproveche. Digo, si no le va a quedar plata. El 80% de algo es el mejor que el 0% de nada. Y ahí quedó sí, zumbando, sí. Y agarró viaje y bueno. La lógica matemática. Y bueno, entonces estuvimos en el encuentro. Y siempre, digo, reencontrarse con los ex compañeros, con los amigos de la infancia y de la juventud, siempre es una alegría y siempre se establecen diálogos, charlas, vivencias, y después sale lo lúdico. Exacto. Y entonces estuvimos jugando unos partidos impresionantes. ¿Podemos compartirlo con la audiencia? Desde luego. Nosotros estuvimos haciendo una competencia hoy toda la tarde. Toda la tarde es exagerado, aproximadamente de las 5 a las 8 y media más o menos, estuvimos haciendo un campeonato de micado. Apasionante, como las viejas épocas, ¿no? Impresionante. Aparte, bueno, y es bueno decir, y quizás Mario no se anime a decirlo, Mario fue campeón sudamericano de micado en sub-17. Es verdad. Saqué el palito antes, celeste. Antes de tener que usar los lentes. Sí. Y antes del problema del pulso. Exacto. Por eso jugué en la sub-17. Después lo hice amateur. Claro. Porque, aparte, igual ahora con los compañeros, como estamos muchos en la misma situación, algunos se han rehabilitado, otros no lo han logrado. Entonces, Bueno, ¿cómo salió entonces en el campeonato? Gané. Acostumbrado a Alexis. Gané. El mejor de 15. Jugamos siempre así. ¿Y juegan hombres, uno contra, hombres uno contra mujeres o lo hicieron solo de hombres? Sí, no. Jugamos hombres contra mujeres porque siempre se presta la picardía. Pero de todas maneras es un juego que da para mucho. Es verdad. El micado. Es verdad. Pero bueno, después igual van quedando los mejores y generalmente los que quedan son hombres, ¿no? Las mujeres ya después de repente empiezan con... Además la mujer, hay otra cosa que hay que decir, no tiene paciencia para el micado. No. Es como muy ansiosa. No. No se trata de lavar o de cocinar... No se dan maña, no. Es verdad. O con los chiquilines, ¿no? Se llevan bien, es verdad. Son tareas propias de la mujer y está bien que así sea. Es para, es como una cuestión de programación. Está programada para atender las funciones que tienen, ¿no? Muy bien. Bueno, amigos, una semana llena de noticias. También siempre nos gusta hacerlos partícipes de lo que nos toca vivir. Y siempre es lindo. Más allá de que tenga que anunciar malas noticias, en el fondo... Creo que en el fondo siempre son buenas, o la denuncia también es algo que va a contribuir a el bienestar de todos nosotros. ¿Y de qué eso, de eso se trata? De estar bien uno. Aparte, en la medida que uno esté bien, irradia ese estado de ánimo a los demás y le hace sentir bien a los demás. El otro día me decía una persona, justamente, yo a veces los domingos, no sé, no es el día que me siento mejor, me dice, pero desde que escucho Monóculo he logrado tener como un equilibrio al finalizar la jornada dominical. Y bueno, y es un orgullo para nosotros. Es la idea y un plus para arrancar la semana. Con toda la fuerza, ya cuando está entradita la noche del domingo, que es sin lugar a dudas la mejor hora. Exacto. De la semana, del mejor día de la semana. Es la mejor hora para uno sentarse frente a una computadora. sin lugar a dudas. Dicho por, no dicho por nosotros, dicho por médicos. No, yo no tengo computadora, por ejemplo. Por ejemplo, yo no podría sentarme frente a la computadora. Exactamente. Pero los médicos lo recomiendan. Los médicos recomiendan. Bueno, amigos, noticias, una semana en la que tuvimos la visita de el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que fue recibido por nuestro gran presidente Tabaré Ramón, donde lo invitó con un asado y llegó tarde. Sí, sí, se le pasó la carne, parece. Exactamente, se distrajo... cerrando unos acuerdos, creo, en Argentina, en la Casa Rosada, estaban firmando por una plata y unas cositas que iban a... Por un maletín, que después tenemos que hablar también de ese maletín. Hubo una historia con el maletín. Es increíble cómo aún hoy, en pleno Mercosur, cuando están las fronteras han caído perfectamente, porque ya podemos decir que no existen fronteras. Un dinero que va destinado a la Fundación Monóculo es interceptado y meten mano los argentinos y nos despojan de ese capital. No sabemos qué pasa, solamente nos llegaron 400.000 y nosotros el acuerdo que habíamos hecho en su momento eran de 800.000. Yo hablé con Antonioni, que le dije, escúchame, pero vas a meter en la valija, metes toda la plata, no me vengas después dijo porque... Sí, por eso. Porque dos por tres, viste, no, que la valija que tenía que, esto, que no sea por no hablarlo, digo. Que también. Hablado estuvo. Estuvo el tema es que no llegó. Hablado. No llegó. Nos llegaron esos 400.000 dólares, después lo demás no sé si... Yo no sé, yo estoy a la espera, realmente le he escrito varios mails, no... Hubo uno que me respondió, no tengo acceso a mi casilla, discúlpame. Pero bueno, el tiempo pasa y noticias favorables no tenemos en este sentido. Una verdadera pena porque se sabe que una vez que ingresa el dinero en las arcas del Monóculo, enseguida se distribuye en diferentes servicios y bienes para toda la comunidad. O sea que más allá de afectarnos a nosotros directamente el presupuesto, a quienes afectaron es al pueblo oriental. Exactamente. Y ahí las cosas toman otro color, ¿no? Aparte ese era un dinero que no tributaba, era un dinero libre de impuestos porque era una cuestión ya de Estado. Es más, ahora a raíz de esto, no sabemos si a raíz de esto o qué, pero ha circulado una información, nos parece totalmente impertinente por parte de... el gobierno de exigir, una vez que alguien quiere cambiar más de dos o tres, una suma superior a $3,000, que tenga que declarar de dónde obtiene esa plata, por qué, nombre, cédula, domicilio. Pero toda la semana. Cada vez que usted va al banco, al cajero o al banco a hacer el movimiento. Yo lo único que espero es que en el banco, como ya me conocen, le hagan pasar ese momento. No me hagan pasar ese antipático momento. Y a Paula, cuando va a Paula. El otro día me contó, me la encontré. Impresionante, no, que le hagan pasar ese momento. Aparte ella no le gusta dar datos. Porque además, mal que bien, uno al dar el nombre y dar el número de cédula, en cierta medida, y pienso en las mujeres, está dando la edad también. Sí, y está tirándole línea al que está enfrente. Y está, exactamente. No, porque en el baile, como te llamas, trabajas o estudias. Y siempre quien vaya... Y la mujer uruguaya no le gusta eso. No, es muy coqueta. Y siempre que... una económica acomodada, como ese, da como para un acoso sexual. Yo creo que es el comienzo de un gran acoso sexual a quienes la vida y el trabajo y el esforzarnos nos ha dado una posición de privilegio con el resto de la sociedad. Sí, totalmente. A puro talento. Exactamente. Bueno, amigos, como decimos, esto de Chávez nos deja muy mal. Un ordinario en la medida que llegó tarde. Porque si llega tarde, no sé, a algún canal de televisión, vaya y pase. Porque ellos también juegan con el tiempo de la gente en su programación. Pero que haya llegado tarde a la visita a nuestro presidente, creo que nos está mojando la oreja, por lo menos digo así, y es una expresión muy fuerte, no. A todo el pueblo oriental. Totalmente, pues aparte llega tarde, usted dice al presidente Tabaré Vázquez, y dice bien, pero él llega tarde a tocar suelo uruguayo, él llega tarde a Uruguay. Exactamente. Los presidentes pasan. Es verdad, los países no quedan. Sé en el caso de Chávez. Esperemos que ojalá que tome un tiempo, ¿no? Y que pase. Que ojalá pase. Que pase porque no me gusta darle. Porque es un poco feo, es un poco antipático. Lo que decimos, llega tarde, después lo esperan con un asado. Sí. Nosotros acá, cuando vino Bush, que es mucho más importante que el presidente Chávez, llegó en hora. Y es de buen comer. Tiene buen diente. Tiene buen diente. Lo recibimos con un asado, el asado estaba en a punto. Chávez le tuvimos que convidar con un asado pasadito. No digo que estaba quemado, porque en esos la presidencia tiene nunca, unos parrilleros de lujo. Nunca se tira. A los 5 minutos pasados se tira. Al estilo McDonald's. Totalmente. Se tira. Pero de todas formas me parece un gesto un tanto antipático el de Chávez. Otra cosa, otro detalle que tuvo esta visita, que no queremos dejar pasar por alto, es la no designación de Danilo Astori, que ya le había puesto, ya le había hablado y le había hablado en términos muy duros en la República Argentina sobre la figura de Chávez. El gobierno consideró que no era lo mejor en esta circunstancia que se juntara. Danilo tiene un carácter... Se arma rosca. Se arma rosca. Porque tampoco es de reflexionar mucho Chávez. No. O sea que ahí había serios peligros. Estoy viendo acá... Ah, no, es Leo que está, Leo Villar que está emitiendo Rompan Todo a la misma hora que nosotros. ¿Cómo copia? Qué increíble. ¿Cómo qué increíble. Copia? Desde Atlántida. Desde Atlántida. Sigue desde Atlántida. Atlántida para el mundo en rompantodo.net. Sigue copiando. Nos copió siempre y ahora vuelve a copiar. No, no se encontraron, como decíamos, Astori y Chávez. No se lograron grandes acuerdos porque más bien se habló. De las cosas y no se concretó nada, realmente. A mí me preocupa un poco. Eso es lo malo, y creo que por ahí también de repente pasó la impuntualidad de Chávez, que en Argentina sí se hicieron acuerdos por cifras muy importantes. Creo que compraron unos bonos para refinanciar la deuda de es Argentina. Verdad. Está es el tema de la planta licuadora de gas que quiere hacer. Ellos resolvieron. A Uruguay también le iban a proponer el tema de la gasificadora. Es verdad, se manejó en las conversaciones. Pero no acá no. Lo que pasa es que parece que eso se va a hablar por el lado de Petrobras. Y están planeando hacer una en Fray Bentos, entonces como que de repente no convenía. No sé si le dieron mucha pelota. Mira. Calientes aparte, porque llegaron 2 horas tarde. ¿Qué no al llegar tarde? No lo pudieron recibir los militares. Tampoco. No lo pudieron recibir los militares porque el protocolo, bueno, después de caída la noche... Imposibilita que se desplieguen las fuerzas. Exactamente. Para este cometido. Así que bueno, fue un recibimiento... Sui generis. Rápido, sui generis, y rapidito salir, picar para Suárez, que estaba el hombre con el asador ahí, los chorizos arriba de la parrilla, que no se resecaran. Exactamente. Lo que sí no tiene... Lo que no vimos fueron manifestaciones por parte de la bancada de oposición. Eso habla de la corrección de la oposición en el tono que tiempo atrás esgrimiera o... enunciara, porque después arrugó Marina Arismendi con la llegada de Bush. De Bush, claro. Sí. Acá hubo otro una trato. Una apertura de mente por parte de la oposición. El único que escuché que se manifestó un poco preocupado y nervioso, no sé si fue el único que escuché, que se manifestó como nervioso y cuestionando un poco la visita, fue Abdala. Quizá está también haciendo un poco de campaña para las elecciones, mostrándose duro. Candidatió, ¿no? Exactamente, se candidatió y creo que ahí impuso esa coraza. Y con ese tipo está asegurando en cierta medida la triunfo. Y aparte siempre está bien cuando uno recibe o no recibe a otra persona hacer el juicio, ponerse un poco en el lugar de que tanto le gusta a Estados Unidos de analizar los gobiernos de los diferentes países del mundo y certificar de acuerdo a su criterio si son correctos o no. De todas formas, yo creo que acá Uruguay en esta actitud de recibir a Chávez como se posiciona en un lugar que realmente no me gusta, porque nosotros habíamos demostrado lo que éramos capaces de hacer previo a la cumbre iberoamericana de presidentes, donde legisladores que trabajan todo el santo día, todos los días del año, no tuvieron pereza en extender su hora de trabajo hasta las 3 o 4 de la mañana para aprobar el ingreso o para manifestarse en favor de que Venezuela integrara el Mercosur, con la expectativa de que cuando llegara Chávez a nuestro país recibirlo con esa gran noticia, y ahí nos hizo el desaire y no apareció. Ahora se hace otra vez esperándolo con un asado calentito y llega tarde. Yo no sé. Digo, son como pequeñas señales que darían para hacer un pequeño cambio de timón también la actitud frente a este señor. Yo lo que hubiera actuado, de repente un poquito más con orgullo, el orgullo criollo, y de repente, por ejemplo, sin la desinteligencia, de repente de lograr sacar el provecho que a uno le pueda interesar, pero de repente, a la hora... Yo no sé. Digo, son como pequeñas señales que darían para hacer un pequeño cambio de timón también la actitud frente a este señor. Yo lo que hubiera actuado, de repente un poquito más con orgullo, el orgullo criollo, y de repente, por ejemplo, sin la desinteligencia, de repente de lograr sacar el provecho que a uno le pueda interesar, pero de repente, a la hora de reunirse los comensales, estar con el asador, de repente servirle un hermoso asado de 13 costillas. Un asadito del Pepe, por ejemplo, podría ser una falda. Y ahí que el hombre se revuelva y haga lo el que pueda. El presidente coma esos un dientes. Corte de primera. No, el presidente entrecó. Exacto. O lomo. Ahí va. Pero el indígena que se revuelva, porque se sabe, además, que la raza indígena. La cultura, además. Tiene una fortaleza en los dientes que es admirable. Es verdad, puede una de las pocas puede cosas. Arremeter con el garrón sin ningún problema. Impresionante. Lo come como lomo. Sí, sí. Él la mandíbula es como la de un Rottweiler. Él tritura absolutamente todo. Exactamente. Sin embargo, aparte tiene no gente hubo. Que viene con hambre. Es claro. Además. Es verdad. Claro. Además, de repente no es hambre porque tienen estandartes de como es malnutrición muy bajos, pero como llegan a la Suiza de América. A Uruguay, a nosotros, si bien nos puede parecer lo más normal del mundo, nosotros consumimos una calidad en los alimentos. Un diferencial. Totalmente. Un estilo europeo, totalmente. Índices bajos acá, en Sudamérica. ¿Qué quiere? ¿Cómo no va a haber índices bajos? Tiene en Chile los mineros que deben comer las rocas que tienen en las minas. Sí. Después, y no sé. Los brasileros. No sé si no se las andan controlando también. Los brasileros, como acá antes decían, las vaquitas son ajenas, en Brasil las bananas son ajenas. Exacto, son todas multinacionales. Y después digo el resto de América, que Latina, que a mí ni me vienen los nombres. Una, como Chile. Los Perú. Chile, y come pescado crudo, ni siquiera para cocinarlo le da. Entonces, Perú. Por eso, está clarito. Está clarito dónde se come mejor. Si le damos pop, creo que está. Quedan deslumbradas. Lógico. Quedan deslumbradas. Garrapiñada se muere. Exactamente. Se muere. Vamos a escuchar un poco de música, amigos. Está acá una persona que se hace llamar Vasco Uruguayo en el Messenger. No sé si está escuchando. Manda un saludo y lo está haciendo desde España. No sabemos si está escuchando o simplemente ingresando al Messenger. Si está escuchando, lo saludamos. Le decimos a todos ustedes que va a haber más noticias, que también tenemos testimoniales de Warren Cucurulo que se ha podido comunicar vía mail. Qué increíble, cómo sin estar materializado, igual se las ha ingeniado Warren para estar presente a través de la conexión inalámbrica, podríamos decir. Claro, es que para él es muy sencillo. En ese sentido, claro, goza con todas las posibilidades. Vamos a la música y luego continuamos. Begins as the sun goes down. dejen de festejar. Llegó Monóculo. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio, logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo. Único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Usa el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡Eres que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden que en la página www.monóculo.com existe una pestaña de chat y ahí está en este momento del doctor Petorra, que aprovechamos a saludarlo, Fiasco y Zoraide, que están intercambiando información. Yo intentaba mandar un archivo recién. Lo que pasa que Fiasco es un combatiente del señor Bill Gates y él tiene una versión no autorizada de MSN, donde justamente quedaba patente la ubicación que se le dio, el tratamiento que se le dio a Chávez, donde se lo presentó en una especie de conferencia de prensa en una mesa que yo podría decir que está a la altura de la mesa de jardín de infantes. Porque uno basta ver las piernas, tanto de Tabaré como de Chávez y mismo del presidente de ANCAP, que están plegaditas, porque no les da realmente la altura. Creo que fue a la altura exacta que tenía que estar Chávez, porque Bush, si yo no recuerdo, estaba con unas sillas señoriales en un despacho regio. Totalmente. Y acá se plantearon estas diferencias que las hizo, realmente, no sé si las hizo, pero se las ganó Chávez con su proceder. Además, todo eso fue posible gracias a que, en definitiva, no pudo comer el asado. Es verdad. Porque de la manera que tenían recogidas las piernas, eso se le tranca todo el alimento. Donde uno le ponía la sal a 15 centímetros, ya no podían hacer nada. No llegaba. Podía arriesgarse el equilibrio en esa gestión. Lo que pasa que la mesa era una mesa baja y las sillas eran unas sillas que habían sacado de los Kinder Monóculo. Es verdad, nos pidieron acá. Nos pidieron unas, entonces quedaron como bajitos. Exactamente. Pero está bien. Y por otro lado, también es bueno decir, este hombre Chávez venía de la República Argentina, donde no escatimó elogios a el presidente y, lo que es más preocupante, a su señora esposa, Cristina Fernández, Cristina Fernández es o Claudia Fernández? No, Cristina. Claudia Fernández es la nuestra. Lo que sí sorprendió un poco es que no hubo, por lo menos la prensa no recoge, y realmente a nosotros como periodistas creo que no nos correspondía estar haciendo el seguimiento de Chávez, ningún elogio sobre la figura de María Auxiliadora. Es verdad. Él en Argentina se despachó como quiso, ya prácticamente denunció a Cristina como la sucesora de Néstor, presidente. Sí. Y no trascendió la noticia que hiciera lo mismo con María Auxiliadora, que sabemos aquí que en nuestro país, que es la candidata natural. Exactamente. Porque si el tuerto mete a Cristina, nosotros le metemos María Auxiliadora. Y ahí quiero verlo, a ver si le resulta. Yo no sé si Azucena Berruti de repente... Está muy mayor. ¿Sí? Está muy mayor. ¿Le parece? Digo, está bien porque tiene la edad clara de la experiencia, pero no para... Usted toma en cuenta que una figura que una vez que llegue a la presidencia tiene que estar dispuesta a viajar mucho en avión. Es verdad. Y Azucena siempre ha tenido como un resquemor al avión y ya está en una edad que no sé si cambiaría. No, posición. Y al parte del bajar la escalerilla del avión, también. Probablemente al llegar, llega fatigada y no con la forma, la rectitud que debe de recibir una primera dama, ¿no? Y que en ese caso sería una presidenta. Exacto. Más que primera dama. Es la primerísima. Exactamente. Sería la primera dama presidenta. Vamos a escuchar los testimoniales de Warren que envió. Sí, sí, porque, por favor. Y a ver qué nos dice desde el otro lado. Y aparte es realmente del otro lado. Exacto. En este caso es casi del más allá. Lindando. Yo lo que tengo miedo es que si no se materializa con relativa rapidez... Porque, Eva, no empiece... eso le quería preguntar. ¿El truco suyo tiene fecha de vencimiento? No, lo que pasa es que no es que tenga fecha de vencimiento. El tema es que uno, al estar desmaterializado tanto tiempo, como que de repente se empieza a mancomunar con el todo... Y después se hace muy difícil integrarlo en una sola persona. Exactamente. En una sola persona o en un solo objeto. Bueno, o sea que... A tener en cuenta esta advertencia. Hay que ver. Vamos a ver qué nos dice Warren. A ver. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, desde el ciberespacio... Porque todavía no hemos podido resolver el problema en que nos metió el mago Mario, relatándoles alguna cosa, aprovechando que desde acá tenemos una visibilidad de absolutamente todo el planeta, igual que Google Earth, pero mucho mejor porque nosotros somos uruguayos. También con Yanela, Yanina y la Yela, que me hacen compañía y me levantan un poco el ánimo en momentos en que uno está triste y extraña un poco. Les vamos a comentar un par de cositas que vemos desde aquí y que son mejorables, y alguna mala noticia también. Y un saludo a la muchachada que está trabajando para ustedes en Monóculo y que va a hacer lo mejor posible, aunque nosotros no estemos ahí. Ya seguimos. Ahora... Una primicia, amigos de Monóculo, desde aquí, desde la estratosfera. Aparentemente... El ministro de Figura de Lescano se vio involucrada en el escándalo. La participación uruguaya en el Mundial de la Federación Internacional de Cado, llevado a cabo en Cucamonga, California, Estados Unidos. A la magra performance uruguaya se suma la irregularidad en los informes contables, lo que hace sospechar de un problema de corrupción. Apenas haya algo más de información, le decimos. Gracias. Qué increíble. Vamos, justamente usted mencionaba hoy el tema del micado. Suerte. ¿Eso se daba desde siempre? Siempre hubo problemas contables. Siempre. Las varillas, los valores de las varillas, en el orden que se retiran, que esta la saqué yo, que esta la sacaste vos. Hay arreglos, hay intereses. No, hay no, que ver nunca, que se nunca, mueve mucho. ¿Nunca le pasó que le movieran la mesa, por ejemplo? Me han hecho de todo. Me han empujado los codos, me han movido la mesa, me han convidado con galletas que están aceitosas para que me quede el tacto alterado y perder la precisión milimétrica, que usted sabe que yo soy un cirujano. Bueno, o sea, hay realmente todo tipo de tramoya. O sea que lo que dice el compañero Warren es totalmente cierto. Lamento que al día de hoy sigan ocurriendo esas cosas, porque como yo le relataba, por los problemas de pulso que a posteriori, exactamente, después del accidente en lancha, la del Parque Rodó, después de ese accidente tremendo, he perdido un poco la motricidad fina. Sí, y exactamente, el pulso sobre todo, y es una cosa decisiva en un torneo de micado. Qué increíble. Vamos a seguir escuchando un poco más de Warren, a ver qué nos ofrece en materia informativa. Y desde acá y desde arriba, amigos, no podemos menos que quedarnos embelesados mirando unos 177.780 kilómetros cuadrados de tierras hermosas, ambarinamente verdes, rodeado de unas 200 millas de plataforma continental que se interna en el maravilloso Océano Atlántico, y con esa pequeña pero importante prolongación en el continente antártico, el continente del futuro de la humanidad, que es todo esto la suma de la República Oriental del Uruguay. En la República Oriental del Uruguay vemos un punto, el más importante, la ciudad de Montevideo, lo más importante que hay en ese país. Y allí observamos alguna cosita que comentaremos a continuación. Ahora, el Parque Urbano, también llamado Parque Rodó. Observamos allí la falta de juegos de automóviles. Llámese la pista veloz o la diabólica y endiablada pista llamada El 8. Ninguna de ellas se encuentra. Hoy que se habla de que los accidentes de tránsito son una epidemia y se busca la razón en drogas, alcohol, etcétera, etcétera, ¿no será que los niños no pueden aprender a manejar desde tiernas edades en esos juegos y se ven obligados a aprender en los autos de verdad? Un poco para que lo piensen, sobre todo el señor Ehrlich, científico, intendente de Montevideo. No hay autos para jugar en la ciudad. ¿Usted qué piensa? Bueno, tira arriba de la mesa un tema trascendente que son los accidentes de tránsito. Yo recuerdo un tiempo atrás un periódico matutino, creo que era El País, donde día a día ponía la lista de los fallecidos en accidentes de tránsito. Es una campaña que duró un año y provocó luego una baja en los accidentes, luego la campaña se dejó de practicar y ahora repuntaron los accidentes. Sí. Lo que dice, menudo tema el que plantea Warren. Yo le digo, ¿no? Eran eran como dos academias sin riesgo alguno. No sabemos qué ha pasado con los autitos chocadores, si todavía existen. Porque existen. Si uno practica los autitos chocadores, lo que va a aprender es a chocar. Exactamente. Y no la destreza del manejo, ¿no? Realmente la observación de Warren, pese a su condición de estar inmaterializado, ¿no? Uh-huh. Es realmente, sigue conservando la agudeza, la agudeza en los temas y la objetividad en la observación que hace, porque es realmente, es cierto, en el Parque Rodó no existen más esos juegos. Tampoco está un juego que era una maravilla, un poco moderno de repente para quienes lo conocieron, pero espectacular, que yo no sé si usted recuerda, el auto robot, que era el auto que había que estacionar. Sí, un modelo de los años 50, más o menos. Aproximadamente. Una cosa así, que era realmente un juego de un vértigo. Era como un prototipo de manejo. Es que era eso. Yo creo que había que hacer cambios y todo. Había que hacer cambios, estaban trucadas las cosas, porque usted tenía marcha adelante y marcha atrás invertida, y además, si usted giraba el volante hacia la derecha, el coche iba a la izquierda. No, y bueno, y así eran los pilotos de la época en la que estaba el funcionamiento. Pero no está, ¿eh? No, pero debe seguir en algún lado, porque eso se sigue dando. Cuando uno, por ejemplo, va en la carretera y ve que le ponen el señalero que dobla a la izquierda y después pega para el otro lado. Sí. O de repente, o adoptaron ese sistema de dirección en los autos. Así, claro, porque eso, el tema era plantear la dificultad para lograr la destreza absoluta al volante al enfrentarse con la realidad. Aparte, siempre tiene mucho que ver porque uno maneja velocidades muy similares a las que después se encuentra en la calle o en la autopista Avenida Italia. Por ejemplo. O allá en Atacio. Exactamente. Es verdad, no están más esos juegos. Aparte era como una escuela, porque usted vio que... Usted ha estado en el Parque Rodó, por lo que puedo concluir. ¿Qué otro juego está faltando? Paso. Cuéntenos. Falta el tren fantasma, aquel gigante maravilloso de dos pisos que se había traído también. Ese no está. No están los cohetecitos de plomo que uno tiraba para medir la fuerza. ¿Usted recuerda eso? No. Ah, una cosa maravillosa que había. Y después no está tampoco el paseo de los espejos. Que era un lugar que a mí de niño no me dejaban entrar. Y no, pues se puede impresionar. Usted es una persona muy sensible, Mario. A mí no me dejaban entrar. A mí, ni mi padre ni mi madre, nunca. A pesar de ellos ser divorciados y yo extorsionarlo de diferente manera, me llevaba los fines de semana al Parque Rodó, jamás logré que me metieran en la casa de espejos. Ahora, le digo una cosa. Lo que dice Warren respecto a las pistas es... ¿y sabe que otro no está? Porque se me vino a la cabeza ahora por el tema de lo que le iba a plantear yo, que era como una evolución en el manejo del volante. No está más tampoco la pista. ¿Usted se acuerda de la pista de control remoto? Que era el sueño de todo niño, quería tener una pista de esas en su casa y después jugaba con un cero que... Sí, que era poco riesgoso. Poco riesgoso y poco veloz. No está más eso, porque era eso a donde yo iba, porque usted iba de muy niño al parque. Uh-huh. Entonces, ¿cómo arrancaba? En la pista de control remoto, desaceleran las curvas, aceleran la recta, no le des pelota al que va al lado, pasalo, claro. Que son enseñanzas que a posteriori uno las practica en la vida real. Entonces, ese era como el primer peldaño, hoy no existe. Después tenía el cero, donde usted ya podía manejar y demostrar determinada destreza al volante. Incluso yo algún fin de semana iba y realmente me regocijaba viendo las parejas, los noviecitos uruguayos, porque... Era como que vivían la experiencia del manejo. Son unos pimpollos, sí, somos unos pimpollos. Realmente porque uno veía de repente sentado al volante al hombre y convidaba a su compañera o a su novia a sentarse a su diestra. ¿Usted dice la pista veloz? No, en el cero. ¿Cuál es el cero? ¿Cuál le llamó? La pista de veloz, porque habían dos, una que era redonda y después el otro que era el ocho infernal. Sí. Yo la que le digo es la redonda. Sí. Entonces se subía el piloto, subía a su acompañante a la diestra, manejaba con la mano izquierda sobre el volante y pasaba por detrás de la espalda de su novia la mano y la abrazaba e iba manejando, desarrollando una velocidad infernal, crucero, y compartiendo ese momento como si estuviera en algún momento poder lograr el auto, el sueño del auto, y sacar a su pareja a pasear. A dar una vuelta. Cosa que era hermosa. Más de una vuelta. Daban varias vueltas. Y después, bueno, esa era la segunda instancia, y después teníamos el remate, que era prácticamente de ahí a la intendencia a pedir la libreta. Exacto. Del 8. Yo recuerdo una vez subí con mi tía al 8 y pedí por favor que pararan la vuelta en la mitad del circuito. Porque me asusté. Y no es para menos. No es para menos. Iba con mi tía manejando, pero le dije no, paren esto, por Dios, este infierno, retiren el pie de pedal, derecha, izquierda, y pararon todo, me salvé por un chijete, casi no me lleva puesto un autito, pero bueno, lograron parar el juego y terminó esa... Pero claro, el problema no era el juego, el problema era que yo era muy niño para ese juego. Claro, espectáculos públicos debería tener una política de restricción. Regular, no solo entrar con porque un yo adulto. Recuerdo que tenía un cartel que decía prohibido para menores de 8 años. Sí, pero solo, pero puede entrar con un mayor. Claro, pero con un mayor, loco. Y eso no se puede hacer, es como que usted lleve a un hijo a ver una película Franja Verde, porque usted es mayor. Sí, no entra en la cabeza de nadie. Tremendo, tremendo lo que nos tocó de cerca ahí con las palabras de Warren Cucurulo, que, como decimos, está desmaterializado. Nos pedían también en la sala de chat, había la otra vez se habló de una serie de iniciativas para provocar la materialización, yo no sé si la han llevado a cabo, pero si la han llevado a cabo, acá no han llegado los resultados, así que no lo sé. Dejo en manos de la gente del chat. Yo perdón, discúlpeme, sí, le, una cosa quiero aclarar, porque yo leí las recetas que estaban dando los oyentes el domingo pasado, y les quería comentar y decirles al doctor Petorra, que la corbata de seda verde que quiere incendiar, si no es la corbata con la que fue realizado el rito, sí, no, es inútil. Ah, mire usted, no, es un buen dato, digo, porque es más, llegó la ilustración aquí al mail de Monóculo, aparentemente, supongo yo que era una foto real de la corbata. Y mire, yo no tuve oportunidad de chequear eso, pero le digo, la corbata está en mi poder. Usted la tiene. Hoy no vine con la corbata verde porque es la corbata que uso para los espectáculos. Claro. Es la corbata mágica. O sea, no estaba errado lo que decía el doctor Petorra, pero me imposibilitaría desarrollar mi... ¿Y usted estuvo el miércoles en Cabo Polonio? Estuve. ¿Y cómo estuvo? No, impresionante. Lindísimo, una noche, se juntó pila de gente, hice un par de trucos de cartas, no hice desapariciones porque me quedé un poco... No. Impresionante, lindísimo, una noche, se juntó pila de gente, hice un par de trucos de cartas, no hice desapariciones porque me quedé un poco... No, aparte como que, si no parece que uno es un mercenario, claro, y que no es responsable... Y tanto yo como la Academia de Magia de Mario tenemos absoluta responsabilidad sobre todas las cosas. Y el jueves tuve dos animaciones. Cuéntenos que siempre es interesante. El jueves tuve dos animaciones. En realidad es una cosa que me pasó, se me complicó un poco, porque ¿qué pasa? Yo tenía a la tarde animar una fiesta infantil, magia para chicos. Y a la noche... Se habían juntado unos compañeros de unos talleres mecánicos, iban a hacer una cena, un agasajo, con vino, con asado, con chorizo, y bueno, me habían contratado para que animara un poco la noche, entonces yo, una cosa que siempre gusta y aparte yo uso mucho para romper el hielo, es el truco de naipes. Entonces tengo... ahí se los pone a todos en el bolsillo. Eso ya es para ir comprándome a la gente, la tengo un poco de mi lado. Entonces yo tengo dos juegos de naipes. Uno, que es el que ustedes vieron el otro día acá, que es el oficial profesional. Y después, que es el que uso a veces incluso para las fiestas infantiles, a veces lo llevo igual de todas maneras, porque a mí igual las marcas importantes de naipes me hacen llegar a mí. Claro. Las nuevas partidas ni bien las imprimen, claro. Yo siempre recibo un mazo o dos mazos. Sí, sí. No son pobres, ¿no? No, saben. Y después tengo otro juego de cartas, más berreta, que tiene más erótico con mujeres desnudas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué me pareció que para los muchachos del taller mecánico iba a quedar apropiado? Impecable. Bueno, el asunto es que salí para la fiesta infantil, agarré el maletín, agarré la galera, chapé el conejo, y nos salimos volando para ahí, y cuando llego a la fiesta, bueno, me recibe el padre, la niña, bueno, Marianita, que cumple 7 años, ¿qué tal Marianita? Ahí así le saqué un par de caramelos de la oreja. El padre quedó enloquecido y ahí ya me dijo, bueno, mirá que servimos una corredita de pebetitos y ya tenés que arrancar para el patio. Estaba fría la tarde. Entonces, es más, el jueves vio que se largó a llover, le digo más, impresionante. Pero bueno, ahí pusimos un nylon, que sacamos un hule de la mesa de la cocina y hubieron niños que se mojaron, pero la de cumpleaños no. Por ejemplo. Totalmente. Yo ahí, los que veía más fuertecitos, los ponía como para el lado de atrás en nylon que se mojaran, y los que veía más flaquitos, más debiluchos, los ponía todos abajo del toldo. Entonces, cuando arranco a hacer el acto de magia, chapo las barajas, agarro las barajas, las abro, y eran todas las de las mujeres de Noa. Taller mecánico. Pa. Y no tenían las otras. Ah, y venía vino el padre. El padre tuvo dos momentos. En una vino enajenado, porque claro, él no estaba viendo el acto de magia y notó un revuelo en los chiquilines, porque yo le di para adelante, yo soy profesional, no me puedo detener porque no tengo... Yo no me puedo parar porque no tengo la carta, yo arranqué y repartí cartas para todos. Los niños estaban muy entusiasmados, las niñas miraban como que no... Más con curiosidad. Sí, no sabían, no emitían opinión, se reían algunas, pero los niños sí. Después vinieron los primos, que eran más grandecitos, que le digo, me robaron cartas a lo loco, me están faltando cartas de esas, un montón. Que me dificultó cuando llegué... Y bueno, quedó el problema de niños, ¿cómo terminó? ¿El padre tuvo esa intervención? Y el padre se calentó al principio porque vio que los niños se revoloteaban, le correteaban por el comedor, iban a buscar a este, el otro, que dame las cartas, se agarraban a las piñas, y todo ese revuelo que se armó, sí, tiran Coca-Cola, tiran la Fanta, los sándwiches mojados... Pero después, igual, terminamos en buenos términos con el padre... Y, ¿le pagó? ¿A mí? Sí. Sí, me pagó, claro, obviamente. Si no, le mando a los muchachos. Le mando del taller mecánico. Claro. Y bueno, y después el padre, cuando al final terminamos hablando, pero mira las barajas, terminó viendo las barajas, me pidió algunas, le di los ases, que eran lo más importante del mazo. Y bueno, al final dijo el padre, le dijo a la madre, bueno, los chiquilines no se dan cuenta de nada, o sea que están en una edad que no entienden, y quedó por esa. Y después en la noche, en el taller mecánico, terminé haciendo estuve más bien haciendo adivinación, claro. Y eso porque me habían a su vez faltado el mazo de barajas que había quedado en la infantil. O sea, con esto le quiero decir que si tiene cualquier evento que animar, las herramientas no van a ser un impedimento para que usted y los suyos pasen de maravilla, ¿verdad? Lo decimos, esto lo hacemos extensivo a la gente que quiera animar una fiesta. Estea donde estea. Se va a divertir. Se van a divertir. Exactamente. Amigos, vamos a escuchar un tema más de música. Estamos repasando un poco la información y no se olviden, le hackearon la casilla de correo a Eunice Castro. Nosotros recibimos un mail, después lo vamos a reenviar, donde, bueno, se informa de cosas muy, muy feas. Nos parece que toda esa gente que está haciendo este tipo de tareas de hacker tendría que ocuparse y dedicar ese tiempo a cosas más sanas. Deben ser extranjeros, me imagino yo, porque quiero pensar que sí, pero lo concreto es que están afectando a nuestras divas de la televisión de hoy. Exacto. Y eso es lo preocupante. De hoy, y aparte sabemos que si son las divas de la televisión de hoy, son las divas de la televisión de siempre. De mañana y que de eso siempre. Es lo bueno. Y eso es lo importante. Y después tenemos otra gran noticia que nos alegró bastante, que es el reality show que se va a estar desarrollando en nuestro país, como siempre, a lo grande. Vamos a leer la nota completa porque merece. Y para yo ya me anoté. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a escuchar música y después vemos cómo andamos. Totalmente. Sin librarte de mí.

Amigos, continuamos en Monóculo y otra de las noticias que ha circulado esta semana es referente a un reality show que se va a estar desarrollando en nuestra pantalla, en nuestros canales, más precisamente en Monte Carlo. Si me permite, voy a leer la noticia, léala, Mario, léala. Y después comentamos. Léala, léala. Monte Carlo Televisión y Sedal SOS de Unilever presentaron este mediodía su proyecto televisivo llamado Jugadas, un reality show 100% uruguayo que estará en las pantallas a partir del 20 de agosto. O sea, falta bien poco, una semana, ¿no? Sí, una semana exactamente. Más de 500 jóvenes se presentaron al casting realizado a mediados de julio y luego de una preselección de 30 potenciales participantes, se decidió quiénes serían las 8 participantes que ingresarían a la casa de jugadas en búsqueda del premio final, un viaje a Nueva York con todos los gastos pagos y la posibilidad de recibir un makeover con los mejores estilistas del mundo. El programa constará de 10 episodios de 30 minutos que se transmitirán los días lunes y miércoles. En cada episodio, dos de las finalistas deberán enfrentar una consigna que las desafiará a cambiar radicalmente su look, tanto en peinado, vestuario y maquillaje. Todo lo necesario estará en la casa, que servirá de locación al programa, y además cada participante estará asesorada por un estilista que trabajará a dúo con ella buscando el mejor resultado. El jurado, compuesto por la comunicadora Sara Perrone, el estilista Oscar Seriane y el diseñador Peter Hammer, decidirán quién sigue en carrera y quién es eliminada, siempre buscando premiar a aquellas chicas que hayan logrado captar y desarrollar mejor la premisa, jugándose por adaptar su look a lo requerido por el desafío de turno. Como conductora del programa estará la actriz y modelo Paula Morales, de reciente participación en el último ciclo de Bailando por un Sueño. Morales y los tres jurados, junto a los representantes de Monte Carlo Televisión y Unilever, Mariano Mosca y Teresa Cometo, respectivamente, estuvieron presentes en el lanzamiento realizado en un hotel capitalino. Pese a no poder revelar detalles específicos del programa, que fue filmado casi en su totalidad durante esta última semana, los integrantes de Reality Show destacaron el valor de la propuesta 100% uruguaya y la gran energía que las jóvenes participantes pusieron en el juego desde el primer día de casting. Hammer recuerda particularmente las enormes ganas de superarse que vio en todas las chicas que participaron del casting. Se esforzaron mucho, hicieron cualquier cosa que les pidió el jurado, cantar, bailar, explicó. Sobre los desafíos, ya durante la etapa final, Hammer y Morales concordaron que los cambios radicales en el pelo fueron el principal obstáculo que las participantes debieron superar, entre comillas. En Uruguay hay una cultura de pelo largo entre las chicas. Las mujeres grandes no tienen tanto problema en cortárselo, pero las chicas sí, explica Hammer. En principio todas tenían un poco de miedo. Los jugadas que resultaron las participantes con sus cabellos sorprendieron a la conductora. Y acá cito a la conductora. Yo, la verdad, que ni loca me la juego así, comentó entre risas Morales. Si tengo que hacer una campaña y tengo que hacerme algo en el pelo, bueno. Pero las chicas son súper jugadas. Se cortan el pelo y no saben si van a pasar a la siguiente etapa. Por ahí un pelo divino por la cintura se lo cortaron por la pera y no quedan. Te la tenés que jugar. Paula Morales contenta de trabajar en Uruguay. La joven modelo dijo que la propuesta le encantó, porque yo en realidad vivía acá hasta los 9 meses y después me fui a Buenos Aires y vengo muy poco a Montevideo. Cuando me llegó la propuesta me encantó también porque iba a ser en Uruguay. Yo estoy feliz, fascinada. La gente de acá es maravillosa. La gente de la producción es bárbara. Es un grupo humano divino, comentó. Sobre su rol como conductora de reality, tengo que presentar a las chicas, presentarles los desafíos y después darles el veredicto. A ver cuál queda en la carrera por el viaje a Nueva York. Es duro porque la verdad que las chicas se involucraron mucho. Todas tienen muchas ganas de llegar, de ganar, de viajar y se emocionan y lloran. Es fuerte porque por un lado les estás dando una buena noticia a una que sigue y a otra no, que se queda por el camino. Tremendo, amigos. Esto es lo que es capaz de producir Uruguay a lo grande. Como siempre, y cuénteme, ¿usted se presentó cómo se va a presentar para la nueva etapa? Porque eso es solo para chicas. Eso es lo que ahora, claro, lógico. De repente eso me lo complica un poco desde ese punto de vista. O sea que de repente me quedaré con las ganas de participar. Quizás el año que viene, el 2008, porque esto va a dar para... Igual este, le digo este una reality cosa. Show igual le para... digo una cosa. Para lo jugado de la propuesta. Lo extremo. A claro, que se van a ver sometidas las chicas. Me parece que... ¿Qué es si ustedes hacen extensiones, por ejemplo? Ah, no. Aparte, digo, usted imagínese llegar con el pelo largo y que se lo corten. Sí. No, yo me muero. A mí me pasa algo así, me muero. Si se llegan a cortar el pelo, se muere. Yo me muero. Si no estoy como me veo habitualmente frente al espejo, las horas que paso antes de salir a cada lugar... acicalándome y teniendo en cuenta que ningún pelito quede fuera de su sitio, realmente es demencial. Primero, no sé si me animaría ahora que veo la profundidad, dónde puede llegar esto, porque a mí me dijeron un reality show que va a tener que ver con el pelo, a mí ya eso me interesa. Claro. Una cuestión claro. Natural. Y ahí, por ese lado, ya me enganchó. Pero después, cuando veo que realmente tienen que llegar a esos extremos de... Yo no sé si no les harán una tinta de repente en algún momento. Es que son capaces, ¿eh? Mire que no me sorprendería nada. Yo estoy... Realmente son esas cosas que uno espera con ansiedad que empiecen. ¿No es medio inhumano eso también, en cierta medida? Yo creo que, bueno, de todas formas, los reality que nosotros presenciamos, que no son uruguayos, han como que mostrado... Cada vez van más al extremo, y creo que Uruguay con este sí, que los deja con esto los a todos, camina. Los camina por en arriba ese sentido, a todos. Sí, me sí. Preocupa un poco porque hay muchos intereses creados con los reality shows, tanto es el caso de Gran Hermano, como es el caso de Bailando por un Sueño, Patinando por un Sueño, que son, dicho sea de paso, los programas más vistos de la televisión luego de Son de Fierro, lo cual nos hace reconciliar un poco con el público masivo porque sabemos que ahí está Laporte. Exacto. Pero con este tipo excelente de propuestas... Excelente actor, aparte. Es excelente. Es realmente... Yo con este tipo de propuestas lo que temo es que Uruguay se aísle en materia televisiva porque va a ser muy difícil competir con una propuesta de estas características. Sí, pero ahí tiene que tener en cuenta también que los genios de los medios de comunicación... Algo se les va a ocurrir. Creo que yo me imagino que lo que deben estar manejando sean quizá dos alternativas. O bien... hacer al estilo de Cuatro Cabezas, como hacen en Argentina Pergolini y los suyos, de vender luego ese formato al resto del mundo, claro, en cifras una... multimillonarias. Sí, eso puede ser una opción, sí. O, de lo contrario, si en el resto del mundo las mujeres no se atreven a tanto, y es muy probable, porque hay que ver que la mujer uruguaya es la muy lanzada. Audaz. Es de las más audaces. Es muy audaz. Dicho por uruguayos, ¿eh? Sí, y por uruguayos. Audaz, al límite, pero serias a la vez. Porque para otras cosas no se prestan. Pero si no, también lo que quizá quieran hacer es vender la televisación. Yo no sé si esto va a ser semanal o va a ser a diario, vamos a seguir. Semanal. Yo quiero... Ah, no me diga, porque esto, este reality es para tener es una conexión 24 horas para ir viendo... ¿Cómo va desarrollando? ¿Cómo se levanta una... Papá, yo quiero saber. Una participante y cómo transcurre su día con los diferentes peinados. Ay, con el pelo que de repente me desperté y tengo el pelo de este largo, yo qué sé, por abajo de la oreja. Como decía, no te imaginas, una chica con el pelo hasta la cintura que de repente se lo corta hasta la pera. Es Y ya es horrible porque se lo va a tener que poner todo para adelante para que le llegue a la pera, porque claro, si no, el pelo es como más bien que le podría llegar a la nuca. Le iría por atrás, capaz que son de ceja. Capaz que es como la protagonista de La Llamada. Usted vio la película La Llamada de terror, que tiene todo el pelo caído para adelante. Es como un Ozzy Osbourne despeinado. Puede ser. Una cosa así. No sé realmente, pero bueno. De repente es algo así. Ahora, también le digo, los premios, un viaje a Nueva York, está bien. Es un lindo premio, pero lo de los mejores estilistas del mundo, que yo estoy viendo la posibilidad de recibir un makeover con los mejores estilistas del mundo, yo le digo eso una no cosa. Tiene precio. Ay, pero escúchame, ¿usted recibió alguna llamada en Monóculo Coafer al respecto? A nosotros no nos consultaron, eso es bueno decirlo, esto es una iniciativa que surge. Yo creo que también puede haber intereses comerciales porque... Estamos es... fuera de calle. Es con Unilever, que siempre ha pagado bastante poco. Ah, seguro. Y lo otro curioso es que, sí, los estilistas del mundo no entiendo qué pueden ofrecer en Nueva York que no se puede ofrecer acá. En cualquier, le diría cualquier peluquería de barrio. Smog. Sí, es lo único. Lo único. Lo único. Lo único. Y un poco de rap callejero. Exactamente. Estas noticias a uno le hacen cuando escucha y lo hace en forma clara y concreta de la inteligencia del pueblo uruguayo. En este tipo de iniciativas es que queda manifestado. Y sí, porque aparte usted lo que pasa es que claro, es muy difícil de abarcar, ¿no? Ese monstruo de concepto. En un minuto, que es lo dinámico de nuestra charla, pero la gente igual obviamente va a quedar pensando en esto, pero yo les transmito, usted imagínese estar frente al televisor siguiendo vertiginosamente cada tijeretear, cada movimiento de cepillo, es una cosa, yo lo único que espero que no sea la hora de Monóculo. Ahí nos veríamos. No, pero lo vería menos gente el lunes, reality. No sé, mire cómo están las cosas. Lunes y miércoles es por suerte de todas formas. Ah, lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Me daba 7 días, dije arranca un domingo, es mortal. Es mortal porque claro, digo, o por lo menos le pone, yo no sé si nos va a matar, porque la gente yo creo que va a decidir por nosotros. Porque... Dudaría un poco. ¿Sí? Haría dudar a la gente. Bueno, lo que pasa es que hay que ver también, ¿no? Lo que se propone. Yo qué sé, yo mire, le digo la cosa, no sé si no hacemos el programa con una televisión ahí para ir siguiendo minuto a minuto. Eso sería otra, de hacer los views. Y sí. Pero bueno, eso es lo concreto, esto está sucediendo en nuestro país, no es producto de ninguna mente extraviada, sino que es de nuestra tierra. Es real, tierra. No es un sueño. No es un proyecto, claro, es una realidad. Es una realidad y es uruguaya. Amigos, recuerden, pueden comunicarse a lo largo de la semana mediante monóculo@gmail.com, donde nosotros recibimos la correspondencia. Ha llegado correspondencia que no hemos podido contestar en tiempo y forma, pero eso no debería desestimularlos a ustedes que están del otro lado a mantener el contacto. Vamos a ver ¿qué otra noticia tenemos acá luego de escuchar un tema musical? No sé si usted quería agregar algo más o... No, lo del reality, digo, qué sé yo, es simplemente el que por favor empiece de una vez, que es... El tiempo corre. El tiempo corre, exactamente. Of a rich man, knowledge and the rhythm. This is what I'm using to come up with a style, so I'll interact altogether better with the crowd. Nervous for a second and the record starts spinning, and I fall into the state of mind of what I've just created. Pumping like the doctor, the into the RE suckers ready to leap up on the tip when we made it. Created so I'll never be regarded as a regular, more than just a little bit better than my competitor. You should never underestimate the fashion. I hope for the stage, whether I'm cooling or thrashing. Clocking the concoction created by me. When read, you read D equals the D-O to the C. Knowledge and the talent that my mother had born. Now her equals an artist I won't be worn. What is that, Dre? It's the formula. But those who wanna comprehend will again be in the midst of the brother. Unlike another in any way, cause Trey don't play, say what the others say. Originality is a must whenever I bust. The funky composition is crushing. funky record with potential. Be getting hyped with Dre rocking the instrumental. Nothing like what you've heard before and more. Nevertheless, see, I don't fess. I mean, I'm like fresh, if not the freshest. When I'm pressing my thoughts on, Ronnie, you can help but listen up and get caught on. Look, because I cook when I pick up a pen and begin in the end. It's dope, that's because I want to win. Knowledge and the talent that my mother had born to her equals a doc. What is it, Dre? Yo, man, that's the formula. Making each record that I do better than the last one. Take a little time, choose the topic and drop it, release it to science. I'm making dope beats with rhythmic American poetry. Shift at the stations, not many people know of me. I'm the D into the O and the O into the C and the C into the period. Suckers are fearing this when under dope style calculated by the great. Waiting take just a second to get caught up in my record. Knew it, not a kid to be warned. If something's getting torn up, then I'm doing the tearing, not being torn. Shaping up to be one of the top vocalists, lyricists, and when you hear it, this, you shouldn't choke on this. Knowledge and the talent makes it valid for me to get it patent. Trick, tell them what I'm rapping. The formula. Comunicación, hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Continuamos, amigos, y estábamos un poco mirando las repercusiones de esta noticia en la sala de chat de este reality show, y realmente no es para menos, es para concitar la atención del público exigente de Monóculo. Una vez más sabemos que van a estar prendidos a la televisión disfrutando de un espectáculo a la medida exacta del pueblo uruguayo. Ya no queremos recibir más cosas de afuera. Ahora podemos crear acá, producir la nuestra. Hay que producir acá. Y al mejor estilo. Ayer tuve la oportunidad de ver, discúlpeme Mario que lo interrumpa, ver Pisa de Carballo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué programa! ¡Por favor! ¡Qué programa! Por ¿usted favor. Vio? ¡Qué programón! Es por impresionante. Favor. Hacía mucha falta. Un aparte, programa un formato totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Me gustó mucho y realmente sí sentí envidia, pero la sana, una sana envidia. La única que usted puede sentir. Exacto. Discúlpeme. Sí, no, está muy bien, Mario. No, una sana envidia cuando escuché a los imitadores. Ah, eran buenos, yo esa parte me la perdí. Eran, pero prácticamente, lo único realmente lo que sí tengo que decir es que uno no se confundía porque los veía. Uh-huh. Pero después era perfecto el registro de cualquiera de los de imitados, en este caso en el día de ayer, como fue Valeria Lynch, en fin. Una galería, una constelación de estrellas universales estuvieron así, imitadas a la perfección, lo cual habla a las claras que muchas veces ya podría ciertas salas teatrales anunciar espectáculos con figuras internacionales, más allá de que no vengan. Exacto. Porque tenemos perfectamente el sustituto en nuestro país. Quizás lo que correspondería es rebajar un poco la entrada, llegado el caso, por un tema de derechos de autor. Uh-huh. Pero la promoción y el espectáculo igual estaría garantizado de la misma forma que el original. Increíble, una felicitación muy grande. ¿Y era un imitador solo o no, desfilaban distintos? Eran varios, eran fragmentos de cada uno y todos en su mejor momento. Qué no, maravilla. No, es realmente... ¿Cómo me lo perdí eso? Justo esa parte me... Voy ya... a intentar el próximo sábado poder registrarlo, grabarlo y compartirlo con todos ustedes porque se lo merecen. No, yo sabe qué parte vi... La parte que ingresa la joven uruguaya vestida de niña que se quiso hacer un tributo a al Día del Niño. Que estamos entonces hoy, ahí niño, no hemos dicho nada de los niños. Cierto, no hemos dicho cierto. Nada de los niños. Pa, yo ni los vi a los míos, pero está. No, porque estaba ahí, a él le toca estar con la madre, yo por eso no. Exacto. No quería. Sí, ni loco. Sí, yo los dejé, creo que estaban hoy de mañana con Paula recogiendo abrojos porque están haciendo arreglitos, están haciendo, están poniendo moquette de diferentes colores y le van sumando abrojos arriba y hacen como murales con cosas escritas. Lindo. Que aparte usted despega el abrojo de la moquette y logra diferentes formas. Pero qué lindo eso. Ah, no, vale. Es maravilloso. Es muy lindo. Son habilidosos así con las manos como usted. Impresionante. Sí, no, más que yo incluso. Cosa que es difícil. Qué increíble. Pero más. Pero bueno. Sí, y bueno, y el asunto es que llamaban a esta chica y ahí se puede ver lo que es la clase de la televisión uruguaya. Es la chica que antes estaba con el anticristo Celsa, ¿no? Mm. Estamos hablando en el programa de Locos por Saber. No sé, es una es chica que es como una modelo. Rubia. Sí, una rubia. Sí, sí, sí, ella estaba hasta el año pasado haciendo el ciclo de sabiduría estudiantil, que ahí uno también... Tenía otra oportunidad de aprender a lo grande, porque había preguntas muy, muy difíciles, pero que los chiquilines... Al dedillo. Las más difíciles no las adivinaban. Oh, pero porque las ponen a un nivel que es... Pero las que eran todas en el nivel de trivia, por ejemplo, uh-huh. Por ejemplo, hoy la registré, la tengo grabada, que es una pregunta que... Se la voy a hacer a usted. A ver, Mario. Dígame, si no le temo. ¿Cuántos enanitos tenía Blancanieves? ¿7, 10 o 13? 7. No le puedo decir, tiene que llamar después. Ah, bueno. No puedo decir si está en la... Pero, no me da. Yo me juego por 7. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Lo dejamos 7. Ahí, después veremos. Revise después. Tendría que revisar las chapitas de la Pepsi que tenía los personajes... Cuando era niño tenía los personajes de Disney, que yo las conservo. ¿Se acuerda todavía usted? Sí, claro. Qué increíble. Impresionante. No, pero de ese calibre eran más o menos las preguntas para el secundaria. Y esta muchacha estaba en ese ahí. Programa. Bueno, acá también. Y... Totalmente opuesto a la grosería argentina, la ordinarez pura, un asco, la aberración del sexo femenino, cuando uno las ve que salen muchachas de repente agraciadas físicamente, pero que las ven sometidas, les ponen esos cilios y esas cosas, quedan apretadas y engrasadas, aceitadas. Y es realmente un mercado de carne. Es humillante. Es un mercado de carne, mientras que con la altura que se trata, eso en la televisión uruguaya es diferente, porque usted vio que la chica salía vestida. Si bien había una cámara de repente que insinuaba o que tomaba determinadas partes de la... pero siempre con la fineza. Con respeto. Siempre con respeto hacia esa persona. Sí, es verdad. Bueno, por eso, eso claro, que es inherente al uruguayo. Claro, claro, claro. Aparte, ojo, no creo que se hubiese prestado también para otra cosa. No, no. No, en ese sentido, yo, uno puede estar tranquilo y el televidente puede estar tranquilo. Que si uno sintoniza un programa y es punto uy... puede sentarse bueno con los más chiquitos a verlo. Totalmente. Y en ningún momento se va a generar nada. Ni preguntas incómodas, ni nada. ¿Qué tiene ahí abajo la nena? No. Nada, nada, nada. Ni una discusión, ni una charla, ni nada. No eso, ve eso es lo, nada. Que, lo que hay que reivindicar un poco más en la televisión, de la televisión nacional y en nuestro país. Ajá. Vamos a escuchar, vamos a decir, amigos, de, conjuntamente con esta noticia que podía no ser del todo grata porque la gente quedó impresionada con el reality show, lo que comentábamos antes, vamos a decir que la agencia de viajes Monóculo ya está trabajando nuevamente y estamos recibiendo todo tipo de donaciones de órganos que ustedes quieran hacernos llegar. Ya teníamos a un señor mayor que nos está intentando... La verdad que le voy a decir, le voy a contestar por este medio porque me dice, los voy a escuchar hoy, es que el riñón está hecho pelota. Claro. Él quiere ir a España con este riñón. Con este riñón nosotros le podemos hacer como mucho Carmelo. Y de ahí que se vea si él puede llegar por sus propios medios. Digamos. Yo no sé si de repente, si él está dispuesto a pasar por la clínica Monóculo para que le hagan un chequeo general de otros partes de su cuerpo, de repente claro, retirarle un par de córneas, podemos que hacer de repente se pueda llegar. No sé si a España. Está bravo, porque España está actualmente está caro y esto está muy cascoteado, el viejo. Sí, sí, aparte, digo, ese riñón, digo, la verdad que no sirve ni para filtrar café. No, no nos está sirviendo para nada. Lo que sí les decimos a ustedes, a todos ustedes que tengan algún órgano en buen estado, por favor, no nos hagan perder tiempo, ni se lo hagan perder ustedes mismos el tiempo si ustedes no tienen la certeza de que está bien. Porque nosotros ya nos ha pasado, sacamos el órgano y después sí, que quieren cobrar, que quieren cobrar, que quieren cobrar, pero el tema es que nosotros no comerciamos con eso. Nosotros tenemos el órgano y después lo trasplantamos si surge, si no surge, y bueno, aparte se tiene perdió, que tener, ¿qué vamos a hacer? Aparte tiene que tener vista también, porque con en la agencia usted tiene, le voy a contar a la gente, usted tiene, entra en ese hall espectacular y tiene un mostrador en el que es atendido por tres chicas que están haciendo la pasantía de relaciones públicas. Y después usted a su derecha tiene un exhibidor como el de las carnicerías, que es un exhibidor refrigerado. Ojo. Refrigerado, no es utilería. Con un vidrio, que no con se puede un tocar. Vidrio no se puede tocar. Porque si no, eso se infectaría. Es que al principio tuvimos órganos, pero la gente los toquetea, es una porquería. En hielo. Y los teníamos en hielo en bolsa. Claro. Lo teníamos con la bolsita, el nudo, arriba del hielo. Que es como siempre se conserva absolutamente cualquier cosa. Usted sabe que la carne ahí le dura años. Bueno, entonces ahora usted tiene, entonces ahí usted ve las diferentes propuestas y... Nos ha pasado gente que no tiene ningún problema, igual se lo quiere cambiar. Ah, hay gente que se ha llevado. Hay gente que se ha llevado cosas. Sí, sí. El riñón, vio que los riñones, la córnea, son cosas que... Que a la gente le gusta, tienen salida. Sí, yo quiero ver si podemos lograr algún pulmón. No, no han surgido donantes todavía. No han surgido donantes. Y sin embargo, todo el mundo tiene dos. Sí. O sea que perfectamente se podría desprender de uno sin afectar en absoluto su diario vivir, su porque diario aparte vivir. Hay gente que es deportista, yo le voy a decir, si usted es maratonista, que vaya y done un pulmón que aparte de nosotros no sirve para nada, un pulmón muchas veces muy supradesarrollado, dilatado, no, totalmente. No. Pero, digo... Y otra cosa, perdóneme que le interrumpa. No, está bien. Lo que sí no queremos más porque nos han donado son amígdalas. No tiene salida. Yo el otro día estuve... al final, ¿se acuerda la señora que estaba? Le vendí por kilo. Fue salida. Como el tema de los quistes. ¿Se acuerda de los quistes que tuvimos? Que no son órganos. No, y aparte la gente es no quistes. Los quiere. La gente no los quiere. Diga que después nosotros logramos ese acuerdo con la fábrica de chacinado. Y ahí van saliendo. Que más o menos lo fueron... barajando, pero realmente hay cosas pero que es son... más caro los gastos de cirugía sí. que el beneficio que uno puede obtener económicamente por esto sí, y nada sí. más feo que comerciar con la vida humana. Para eso nada. Es un sacrilegio. Pero cuéntenos, cuéntenle a la gente cómo es, descríbale, televíselo con la palabra cómo es el laboratorio de Monóculo donde nosotros tenemos. Bueno, tenemos la vitrina refrigerada. Usted entra, primero lo que usted ve es una suerte de hall, como si fuera... lo que pasa, usted discúlpeme, como si fuera, no, es una agencia de viajes de punta. Exacto. Con tecnología de punta. Todo computadora, le decimos a la gente. Todo computadora, sí, sí. Aparte, digitalizado los viajes. DOS, creo que están manejando las chiquilinas, sí. No sé. El asunto es que, bueno, usted entra en ese sitio, usted tiene piso de hormigón, se desplaza, va hacia el mostrador, hormigón lustrado. Totalmente, y siliconado. Luego que usted se enfrenta al mostrador, ahí se encuentra con tres recepcionistas que son pasantes de relaciones públicas que están haciendo. Entonces concreta con ellas una cita que luego tiene que acudir a la clínica Monóculo, donde allí lo atienden los practicantes de odontología, que para familiarizarse un poco con la biología completa, para tener una educación más integral, empiezan a meter mano en cosas que de repente no son en lo que ellos van a terminar ejerciendo. No es la especialización, pero de todas maneras, claro, aparte es la propuesta de Monóculo siempre es el conocimiento absoluto global, no la especificación. Usted es mecánico, entiende de motores. No, no. Si es mecánico, atiende de autos. Entiende de autos y puede entender de otras cosas. En el caso de los odontólogos, se empiezan a adentrar, un poco hacen algún corte, extraen el órgano que necesitan. Porque hay veces que la gente va y ofrece determinado órgano, a la hora de abrir, el odontólogo determina. Si tiene fácil acceso al órgano que la persona iba a donar en principio, o si por ahí algún otro órgano lo ve más lindo y que le tenga más a mano. Nos ha pasado en plena cirugía. El intestino es una cosa que a veces se conserva muy bien y es algo que de lo que hay metraje. Y aparte hay metraje de intestino, es impresionante. Entonces se le pega un tijeretazo y ya va para la casa, unas gasitas, unas juntaditas, va para la casa. Y después, bueno, la evolución, supongo que la seguirá en salud pública, donde corresponda, la sanidad, el coso que tenga. Entonces, ese órgano luego pasa a la vitrina de exhibición. Queda en el showroom. Queda en el showroom de órganos, que está, aparte para la transparencia de la transacción, es que nosotros tenemos esos órganos ahí, para que no se piense que, por ejemplo, nos lo comemos. Claro, no es bueno decirlo, es bueno aclararlo. Monóculo no es dueño del órgano, es simplemente un intermediario. Totalmente. No, nosotros no adquirimos, y al donante, una vez que esto se comercializa, se le paga, y nosotros una pequeña comisión del 65%, que es lo establecido por el laudo, exacto, y nada más. Exactamente. No, digo porque puede sospecharse que estamos en la venta de órganos y en el tráfico de órganos. No, no, nada no, más alejado de la realidad. No. Es un intercambio, en algunos casos por dinero, en algunos casos por unas vacaciones. Exactamente. ¿No? Así que, amigos, es una buena noticia, la queríamos compartir con todos ustedes. Si ustedes quieren viajar, muchas tienen que apelar como primera instancia a la tarjeta de crédito, eso ya es historia. O los préstamos, usura. No, de no, la, para de nada. Eso vamos a desterrarlo totalmente de nuestro país. Tenemos nuestro propio banco de órganos con agencia de viajes incluida. Y de eso sí le pedimos a las personas que, en lo posible, que se hagan por lo menos una ficha médica como para manejar, para que vengan. Y que atiendan a lo que se dedican. Es lo que decíamos, si usted es maratonista, no nos insista con donar un pulmón, porque nosotros no se lo vamos a aceptar. Exactamente. Entonces, lo que tiene que hacer usted es de ver para qué se dedica. ¿Usted trabaja con su vista? Muy bien, a nosotros sus córneas no nos importan. Pero nos puede interesar un riñón, nos puede interesar parte del intestino, el hígado. No sé, hay infinidad. El cuerpo humano es muchísimas cosas. Es riquísimo y es un capital que tenemos nosotros y muchas veces no lo sabemos aprovechar. Exactamente. A veces hay gente que simplemente pasa por la vida. Nosotros le damos la posibilidad de permanecer, de perdurar. Exactamente. Y de eso se trata el esfuerzo que estamos haciendo. Y de potenciar aquel que no ha sabido descubrir en sí mismo lo que es capaz de hacer el valor y lo que puede ayudar. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos. Luego vamos a seguir recorriendo un poco más el temario de esta semana, que temario, Mario, Temario da para el juego de palabras. Vamos a la música y continuamos. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, y mientras miramos un poco en la sala de chat donde Zoraide amenazaba con dar una información referente a una promesa que realizara Claudia Fernández, la gran diva uruguaya que triunfa en el mundo una vez más, pero amenazó y realmente dio tantas vueltas para decir de qué se trataba que hacía muy difícil interpretarlo. Lo que yo tengo entendido es que ella prometió la virginidad y la virginidad, pero no prometió la virginidad total. Es más, hizo mención a que por la puerta de servicio qué lindo. Puede haber cualquier cosa. Está bien, es claro. Está bien, es medido. Es medido, es justo. Apunta puramente al talento, exacto. No maneja otras cosas. Aparte, hubo una vez en la hace no mucho tiempo, donde una vuelta en un programa de AM, los mejores, habían manejado al aire cierta información sobre esos rumores que se hablaban acerca de si Claudia Fernández ejercía o no ejercía la prostitución. ¡Qué disparate! Primero que... ¿En qué cabeza cabe? Una diva, una diosa. Totalmente. Entonces ella... Claudia Fernández, llamó a la radio y manifestó su disgusto por la liviandad con que se estaba tratando el tema sin tener conocimiento profundo de causa, cosa que en el momento me pareció razonable porque, bueno, en definitiva uno podía entender semejante cosa. Pero eso yo lo contrasto ahora con las declaraciones que hace Claudia Fernández en la Argentina, porque parece que son dos personas diferentes, porque Claudia Fernández yo la he visto acá. Y pese a que obviamente su carta de presentación es su talento y sus dotes, es que de hecho sus dotes son parte de su talento, son todo su talento. Ella siempre apela a, bueno, la chica de barrio, la linda de Punta Rieles, la chica de colegio de Punta Rieles. Porque siempre, yo la he escuchado en varias oportunidades y siempre se toma su tiempo para hacer referencia a eso. Al barrio natal. Al barrio natal, al uruguayo, a lo... cosas obvias. Lo canchero y lo genuino del uruguayo, por ejemplo, del hombre, supongo, y el hombre uruguayo frente... No, porque alguna vez le han preguntado, y ahora que está trabajando en Argentina, ¿cómo ves al hombre argentino frente al hombre uruguayo? Ni el hombre uruguayo le da 3 vueltas. Ni pica. Claudia Fernández le da 10.000 vueltas a cualquier betucha que haya en Argentina en este momento. Y bueno, y ella siempre mantiene ese discurso de este lado de la orilla. Ahora, uno la ve de repente cuando tiene la oportunidad de hablar con algún programa de esos de estilo paparazzi, de intrusos, los profesionales, cualquier. Y uno realmente queda, yo lo desconozco. La desconozco. Yo no sé si será la alimentación de Argentina, el aire mismo de Argentina, porque no creo que sea un tema de dinero. No. Porque pues dinero no le ella faltaría. Sabe que, y aparte se ha hecho lo posible por dejar en claro que no es eso lo que la mueve. Claro. Entonces digo, cuando escuché la declaración a la que usted hacía mención antes, realmente me sorprendí y dije, caramba, ¿estarán haciendo un doblaje? ¿Le estarán doblando simultáneamente la voz para lograr más venta? Son muy manipuladores los medios argentinos. Pero bueno. Ve que Zoraide también escuchó algo, no sé si era eso, supongo la promesa, pero supongo que sí. Exactamente. Era esa, nos dice Zoraide en la sala de chat. Tenemos otra buena noticia, amigos, se inauguró en el LATU una exposición que se llama Respira Uruguay, y la inauguró nada más ni nada menos que nuestro presidente Tabaré, donde se presenta una exposición sobre los beneficios del aire puro y sobre el beneficio del no fumado. Yo creo que a esta altura del partido y luego de la gestión, de la excelente gestión comenzada en el año 2006 con la prohibición de fumar tabaco en lugares públicos, creo que ya estamos en condición, luego de un año de maduración de esta ley, de este decreto, que además fue respetado como corresponde a todos. Yo creo que todas las leyes en Uruguay, si se respetan de la misma forma, no me cabe ninguna duda. Ley escrita, ley cumplida. Exactamente. Yo creo que a esta altura ya podríamos estar pensando en al fumador, no solamente el prohibirle el consumo de tabaco, sino ya tomar medidas más integrales, más profundas, más duras. Más directas. Penas, tolerancia. Yo tanto lo que se ha manifestado últimamente la tolerancia cero, yo creo que ahora es el momento de la tolerancia cero, aplicarla a los fumadores. Y no digo desplegar francotiradores porque no sé si nos va a dar el personal. Pero no sería una mala idea que desde los edificios más altos ya se apostara personal de seguridad de nuestro país, y cuando ve una persona que enciende un tabaco, disparar. Yo creo que balas de salva, por ejemplo, podría ser también. Es algo que se puede instalar en una primera instancia. Claro, como para amedrentar. Claro, porque todo esto... Un tiro al aire, un tiro de advertencia. A la persona, al cuerpo. Claro, no, por eso. Al cuerpo. Sería la bala de goma que impacte, que golpee en el rostro del fumador. Que sería en la boca, en lo posible, en la boca. En la boca, que dé en el rostro, que sienta la presión constante de la ley uruguaya haciéndose cumplir. Lo que digo en cuanto a lo gradual, porque obviamente esto a lo que está aspirando... Y fíjese que digo aspirando, y Uruguay respira y aspira. Hay mucho que... Y bueno, aspirando a crear, a que sea una cuestión como educacional. Porque usted vio que hubo desde el decreto, que no me gustaría para nada escuchar la palabra decretazo. No. En ningún oyente que decreto. No vea. Fue un decreto muy bien. Muy acertado. Muy bien y muy acertado. Hubo como, bueno, un año para madurar la idea, un año para aquellos asquerosos adictos al tabaco puedan replantearse su situación. Han surgido millones de alternativas para dejar de fumar. Es verdad. Clínicas. Han proliferado, es verdad. Han proliferado. se ha generado mucha cosa. Los carpinteros también han tenido más trabajo porque han creado los racks fuera de los locales para que fumen. Dicen que subió mucho también, mucho laburo los carpinteros, porque tuvieron que hacer todas esas plataformas se crean alrededor. Pero bueno, el uruguayo, como un poco lo que venimos hablando siempre, la educación. Entonces, hay que apostar a la educación permanentemente. En un año, ahí está. Y entonces, en el primer año se recapacitó. Señor, ¿usted quiere fumar? A la calle. Afuera. Ahora, pasado ese año, señor, ¿usted sigue fumando? Fume en su hogar. Nosotros no tenemos por qué verlo hacer esas porquerías, ni respirar las inmundicias que el tipo está aspirando, que aparte, a veces, de repente está fumando cigarrillos negros y el que está al lado fuma cigarrillos rubios, no tiene por qué cambiar el sabor de su cigarro. Entonces, lo que usted dice es más que acertado, porque ahora hay que apretar un poco más la tuerca. Exacto. Yo creo que conjuntamente con esto que usted plantea, no sería descabellado pensar que, más allá de relegar al fumador a su seno íntimo, a su hogar, en el futuro que haya brigadas. Claro, se le crea miedo a fumar. De control, que puedan ingresar, con derecho a ingresar a domicilio. ¿Y sí? Para ver si usted tiene un cenicero, si usted cualquier tiene cosa que tenga que indique un encendedor, un paquete de hojillas, un paquete de tabaco, papel de plomo, cualquier cosa. Creo que de esa forma, educando, apostando a la educación, no al castigo. No, más lejano. No. Vamos logrando un país sano que va a respirar y va a ser el orgullo a nivel mundial, porque el resto de las legislaciones, nosotros lo comentábamos, a un año de que en Uruguay se había hecho el decreto de no fumar, España recogía esta iniciativa, copiándole a Uruguay con 365 días. Creo que estamos en una situación de privilegio y podemos seguir marcando el rumbo, porque no es de extrañar que en el día de mañana todas estas iniciativas que lleva adelante Uruguay saque otro país bandera y nosotros quedemos relegados, quién sabe, al índice 27 en el país antitabaco. Exacto. O sea que acá tenemos que ser proactivos, siempre lo decimos en Monóculo, es una de las conductas que además asume Monóculo como tal, y bueno, de esta forma le estamos solicitando a el presidente de la República que ponga brigadas en la calle. Que ponga brigadas en la calle, que ponga francotiradores. No es necesario matar al fumador, no hay que ser tremendista, decir, uy, lo van a matar. No. Aparte, nada más alejado. Aparte, una bala de salva no le hace nada. Aparte, un fumador es un suicida. Ya se está matando cada día. El fumador es un suicida. A veces podría ser una tarea de ayuda, en cierta medida. Se puede interpretar como una eutanasia. Justamente Tabaré. Y aparte, dice, qué lindo título que le pusieron, porque inauguró Respiro Uruguay. Exactamente. Qué cosa maravillosa, porque si algo nosotros no teníamos muy claro era si Uruguay respiraba o no respiraba. No, y respira y lo hace muy bien. Y una de las declaraciones que ofreció Tabaré Vázquez en la inauguración de esta muestra es: siempre me he preguntado desde que fui intendente de Montevideo qué hubiera pasado de nuestra ciudad al cruzar 18 de julio. No, ¿qué hubiera pasado en nuestra ciudad si al cruzar 18 de julio la población todo está tan mal escrito esto? Sí. Siempre me he preguntado desde que fui intendente de Montevideo qué hubiera pasado en nuestra ciudad si al cruzar 18 de julio todos los días murieran 3 personas en un accidente de tránsito. Por ese hecho, a la semana o a los 10 días cerramos 18 de julio para el tránsito vehicular. Qué increíble. Qué paralelismo con la muestra de Uruguay Respira, sí. Lo de los tránsitos. Lo que sí podemos decirle al intendente actual o al exintendente Tabaré Vázquez, que sí se mueren de igual 3 personas por día en accidentes de tránsito y sin embargo el tránsito existe. No, y sabe lo que yo me pregunto. Él exactamente se pone en un lugar de intendente mirando 18 de julio como corresponde. Claro, porque la intendencia está ahí. Claro. Es de donde ve de la ventana. De todas maneras, yo le digo, imagínese usted qué acertado, porque qué pasaría. Yo le voy a dejar planteado un tema a usted que le gusta pensar. Vamos a decir, porque ya nos tenemos que despedir. Vamos a ¿qué dejar pasaría si usted, en un Montevideo que Dios quiera nunca ocurra, nunca veamos, qué pasaría usted si cuando sale de su casa y va caminando desde su casa al trabajo y en ese recorrido de cuadras usted se encontrara de repente con 3 personas comiendo de la basura, 3 niños pidiendo, No, no, es imposible. No, no puedo imaginarlo. No lo puedo imaginar. ¿Qué pasaría? No sé. No sé. No sé. Hay que. Eso es un trabajo para gente de la ciencia ficción. Dios quiera, nunca lleguemos a ese momento y podamos mantenernos en los estándares que estamos hoy, que es una cosa totalmente... Es fabuloso. Porque es buenísimo tener los pulmones. Los pulmones son prácticamente... Yo le diría, usted a veces de repente puede comer mal. Uh-huh. Usted puede pasar de repente frío en el invierno. Pero si usted tiene los pulmones sanos, aguante. Mi amigo... Aguante. Con salud, es verdad. Todo se lleva adelante. Exactamente. Yo creo que acá la dupla presidente y primera dama está haciendo una cruzada muy importante por la salud pública a todos. Si bien es una tarea que le correspondería a nuestra diosa de la salud pública, lo están haciendo las primeras figuras desde el momento que Tabaré Vázquez está en esta lucha cerrada contra el tabaco y María Auxiliadora está poniéndole dientes a quien no tenga. Sí, sí, sí, exactamente. O sea que respiraremos, tendremos aire puro. Y no... lo más importante es que siempre vamos a tener a alguien velando sobre nuestra individualidad. Y eso es lo importante. Usted quiere fumar, pues no va a poder fumar. No debería. No debería fumar. Y es más, como usted no debería fumar, yo no le voy a permitir que me prenda un cigarrillo. Exactamente. Bueno, amigos, gracias. Gracias por estar. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos pasamos del horario, pero bueno, de última hacemos lo que queremos. Nosotros tenemos que entregar el programa. Tenemos que entregar el programa. Se viene... Ya salió hoy por la 94.7, ¿con cierto? Porque usted me dijo que íbamos la ya... La verdad que le tengo que dar una mala noticia, no. ¿No? Seguimos saliendo acá. Oh, no, yo le había dicho a mi padre que me escuchara hoy en la radio. Lamentablemente no, lamentablemente hoy por lo menos no. Él no se da cuenta igual. Igual. Él es medio sordo. Amigos, hasta el próximo domingo. Gracias por estar. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar. Hasta luego. De esta forma... hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.